programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los países de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. La revolución no se lleva en la boca para vivir de ella, se lleva en el corazón para morir por ella. Che Guevara. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, hoy con la hermana República Revolucionaria de Cuba. Con la mayor de las Antillas, ejemplo de dignidad y resistencia, que aunque llevan casi 60 años con un bloqueo infame impuesto por el gobierno norteamericano, continúan construyendo y fortaleciendo su revolución, junto a su pueblo. La Cuba de líderes, por supuesto, la Cuba solidaria, la Cuba con salud, educación, la Cuba del arte y la cultura, la Cuba de líderes y referentes históricos presentes en el caminar de Cuba y Latinoamérica, la Cuba martiana, fidelista, la Cuba socialista, la Cuba del Che, que hoy justamente 14 de junio se conmemora en los 90 años de su natalicio. El Che nació en Rosario, Argentina, en el año de 1928, médico, político, periodista, escritor, un líder y un ícono más importante de los movimientos sociales en Latinoamérica, siendo un referente en la lucha y la resistencia antiimperialista. Él, del Che Guevara, desde muy joven participó en diferentes movimientos revolucionarios. Luchó en la Sierra Maestra para el triunfo de la Revolución Cubana, junto e impulsada por el gran comandante Fidel Castro en el año de 1959. Luego del triunfo de la Revolución, el Che ocupó importantes cargos en la administración pública y de gobierno. Fue presidente del Banco Nacional y ministro de Industrias. Y en el ámbito diplomático se destacó siendo el responsable de varias misiones internacionales y sembrando el espíritu insurgente y el despertar de las conciencias de los pueblos. Hoy en día, la figura del Che Guevara tiene las extraordinarias dimensiones de un visionario que luchó por superar la injusticia del capitalismo. Su ejemplo implica un compromiso real a favor de los oprimidos y el desarrollo y con una consecuencia revolucionaria y coherente, orientada a la liberación ideológica en base en el trabajo creador y humanizante. El Che decía: no soy un libertador, los libertadores no existen, son los pueblos quienes se liberan a sí mismos. El próximo 16 de junio se conmemora el 59 años de la creación de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina. Surgió en Habana, Cuba, el 16 de junio de 1959. El primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional, con una visión alternativa de la realidad regional, eje central de su cobertura hasta estos días, hasta la actualidad. Iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana, comandante Fidel Castro, del comandante Ernesto Che Guevara, y contó con el apoyo del periodista argentino Jorge Ricardo Massetti, su primer director, y también con el apoyo en sus inicios de periodistas como Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, Rogelio García Lupo y Carlos María Gutiérrez. Esto fue creado justamente para contrarrestar la comunicación mediática que desinformaba sobre los verdaderos acontecimientos de la revolución de la isla y del mundo en esos tiempos, y que hasta ahora, en la actualidad, seguimos contrarrestando la desinformación de estas transnacionales de la comunicación. Prensa Latina, con sede central en Habana, Cuba, cuenta con corresponsales permanentes en 31 países y colaboradores en otras decenas de naciones para difundir información y noticias durante las 24 horas del día de las más diversas temáticas. ¡Que viva Prensa Latina! Muchas gracias por existir, Prensa Latina. En el Ecuador también se cuenta con su sede y con la corresponsal, que es Sinaí Céspeda, en actualidad. Doy la más cordial y fraterna bienvenida a un gran amigo del programa, el compañero amigo Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en el Ecuador. Muchísimas gracias, mi querido embajador, por su valiosa presencia, aportes y tiempo. Junto a usted analizaremos sobre la figura del Che en la actualidad, por supuesto, los 59 años de aniversario de Prensa Latina. Bienvenido, saludemos, embajador. Sí, muchísimas gracias, Yumac, por tu bienvenida. Y como siempre te digo, estar acá en el programa para mí es un gran honor y un gran gusto. Así es, mi querido embajador. Muchísimas gracias a usted. Vamos a iniciar recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Esta tarde vamos a viajar imaginariamente por la provincia, hacia la provincia de Napo. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Los canales están abiertos, el Facebook Live, a través de mi correo personal www.facebook.com/YumagOrtiz, y también a través de la www.radiocce.com, y de igual manera el Twitter @RadioCCE, el Facebook Radio CCE, y también desde un teléfono inteligente o tablet usted puede bajarse la aplicación Play Store y escribir todo con mayúscula Radio CCE HD, y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite, se emite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Bienvenidos, y también saludamos como todas las semanas al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control, y al Isaac en la parte también técnica, que está realizando sus pasantías. Muchísimas gracias, iniciamos con Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia de Napo, su capital Trena, con una población de 79.139 habitantes, una superficie de 12.200 kilómetros cuadrados. Un coloso de tres picos nevados, el volcán Antisana, guarda el ingreso a esta tierra de agreste selva, montañas y caudalosos ríos. Esta provincia encierra una de las regiones más diversas del país, donde el visitante puede explorar y disfrutar de muchas actividades. Ubicada al nororiente del Ecuador en la región amazónica, la provincia lleva el nombre de su principal río, afluente del Amazonas. Limita al norte con las provincias de Pichincha y Sucumbíos, al este con la provincia de Orellana, al oeste con las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, y al sur con las provincias de Tungurahua y Pastaza. Napo tiene cinco cantones: Tena, Archidona, El Chaco, Quijos y Carlos Julio Arosemena Tola. Los territorios de la actual provincia fueron habitados desde tiempos prehistóricos por pueblos nómadas. Posteriormente se asentaron los Quijos en los periodos preincaico y prehispánico. Desde esta zona partieron los españoles Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana al descubrimiento del gran río Amazonas. En la actualidad la provincia está habitada por los quichuas del oriente, más de 80.000 habitantes, y por la nacionalidad sápara. La gran llanura amazónica ecuatoriana nace donde los Andes termina su descenso vertiginoso desde las nieves del imponente Antisana. Esta provincia ofrece muchas alternativas para el ecoturismo e invita al esparcimiento, exploración científica y deportes, entre otros. Para llegar a esta provincia se admiran diferentes paisajes, desde los altos y fríos páramos andinos con sus pajonales danzantes al compás del viento, hasta la selva misteriosa y exuberante de la zona oriental. Napo es un sendero de cascadas con termas curativas, es un reducto de aves, es historia expresada en sus petroglifos, es misterio en sus cuevas subterráneas, es artesanía que nace de la naturaleza y es cultura y tradición en sus ciudades y comunidades indígenas que mantienen viva su forma de vida. Bueno, también vamos en este momento a irnos a nuestro primer corte musical. Y por supuesto nos vamos con música amazónica de los quichos, con el disco de Mishki Chuyumbo, con la canción intitulada Sacha Warmi, Mujer de la Selva. Enseguida regresamos y usted a través de las diferentes redes, estamos también con el Facebook Live, así que nos puede escuchar y ver al mismo tiempo. Bueno, vamos con el corte musical, mi querido Isaac. Ñuca, cantanga marushkani, kaibi, ñuca, kaibi, ñuca. Ñuca mari, machani, ñuca mari, puriuni, tukurami, purini, tukurami, mingseni. Ñuca mari, shiani, kaibi mari, shiani, ñuca mari, gustura, shiongairi, tukura, yalishami, tukura, mingsishami. Shayong ilia warmiga, nyuka mari nyuka ga, tokui tarba warmi mari aniri, kaibi mari puriuni, kaibi mari shayoni, kausa mari shayoni, ani mari shayoni, gostora mi shiyongai, gostora mi painyari shayongai, nyuka mari shamoni, nyuka mari chauniri, kaibi mari chauniri, Nyoka mari yalini, nyoka mari bingsini, nyoka mari puriuni, tokurami puringa, tokoi laktariksini, yanga warmi mariani, tokurami bingsunga, nyoka mari tiauniri, kaili mari tiauniri, opishami shayongai, ropa yasha shayongai, opishami shayongai, matashami shayongai, yanmi mari kantongai, Nyuka mari shiyoni, kaibi mari shayoni, nyuka mari kostora, ropa yasha kantongai, nyuka mari atarisha shiyedin, tokoi mari bingsine, tokoi rami bingsine, tokoi rami yaline, nyuka mari shiyoni, nyuka mari poryongai, tokoi laktari singai, yanga warmi marianye, tokoi rami bingsungai, Nyoka mari shayone, nyoka mari puriungai, nyoka mari likungai, tokwero na rikungai, tokwero na monangai, nyoka mari mononere, tokwera mi bingsine, tokwera mi monani, tokwera mi yalini, nyoka mari shayongai, nyoka mari bingsungai, nyoka mari bingsine, araputo warmika, araputo warmika, Hakwera bi poriungai, hito pori kitora, hito rskari zinye, tokwera mi rizungai, tokwera mi poriungai, nyuka mari shayone, kaibi mari shayone, nyuka mari poriungai, nyuka mari janidila. Un saludo revolucionario para Yumak y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Creo que realizas una labor muy específica y muy especial desde este programa, dando claridad y brindando información de interés para todo el público ecuatoriano y más allá del Ecuador. Un fuerte abrazo desde nuestra embajada cubana. Mi nombre es Rafael Dausá, soy el nuevo embajador de Cuba y les deseo muchos éxitos en todo su trabajo. Hay cada vez más serias razones para pensar que la contradicción principal es entre naciones explotadoras y pueblos explotados. Ernesto Che Guevara. Un saludo para Yumag Ortiz, para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy María del Carmen Garcés, escritora latacungueña. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Así, con música de fondo del famoso trovador cubano Silvio Rodríguez, le reiteramos la bienvenida al compañero amigo Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en Ecuador. 90 años justamente se cumple hoy, querido embajador, de la conmemoración del natalicio del Che Guevara, de Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che Guevara, y que realmente para el pueblo cubano también es un líder de la revolución, y que su pensamiento, a pesar casi de un siglo, sigue permanente. Pero también es porque los pueblos, si bien es cierto, hemos alcanzado con ese ejemplo a partir de la revolución cubana, el Che un antiimperialista, bueno, la imagen de Fidel Castro un referente también para el Che y para todos nuestros pueblos de Latinoamérica y del mundo. Pero a pesar de 90 años de su natalicio después, y de que hizo grandes aportes importantes a nuestros países en su pensamiento, y sobre todo con esa visión antiimperialista, un ser que estudió muchísimo la realidad de Cuba y cómo de alguna manera enfrentar al imperio. Pero aún así, en los actuales momentos, todavía seguimos luchando con ese imperio nefasto, con ese capitalismo que devora a los más pobres y enriquece a unos pocos, mi querido embajador. Sí, yo creo que la figura del Che Yumag es un fenómeno social, político, muy interesante, porque lejos de desvanecerse con el paso de los años, la figura del Che adquiere día tras día mayor relevancia, mayor presencia en todas las luchas sociales, en todas las luchas políticas que llevan a cabo los más disímiles pueblos del mundo. Uno ve imágenes del Che, lo mismo en Asia, que en África, en América Latina, ni decir. Es decir, y en Europa. La presencia del Che es como si el Che no hubiera muerto, como si el Che estuviera muy presente. Porque no solo es la imagen, uh-huh, es también su pensamiento, es también su filosofía. Y en ese sentido, realmente creo que es algo realmente muy interesante el fenómeno político y sociológico que representa la figura del Che. 90 años de su nacimiento es una fecha realmente destacada. Creo que en muchos lugares del mundo se va a conmemorar esta fecha. Te podría decir que acá en el Ecuador, en Quito, vamos a realizar un panel en la Academia Nacional de Historia. Justamente hoy por la tarde. Hoy a las 6:30 de la tarde, pues llevaremos a cabo un panel sobre el Che y Fidel, salud e internacionalismo. Es decir, porque queremos hacer un paralelo en el accionar histórico, en el pensamiento de esos dos grandes gigantes de nuestra América, del Che y Fidel. Y hemos escogido dos temas muy interesantes: internacionalismo y salud. Y te comento que este panel que vamos a hacer en la academia forma parte de el esfuerzo que un grupo de compañeros ecuatorianos y de otras nacionalidades pues se han dado a realizar para formar y desarrollar la cátedra Fidel Castro acá en el Ecuador. Cátedra que se encargaría de llevar a cabo diferentes acciones para estudiar, para comprender aún más el pensamiento político, social, económico del comandante en jefe Fidel Castro. Prácticamente de manera mensual tenemos programados paneles, talleres, conferencias, para no solo honrar la memoria del comandante en jefe, sino también para estudiar su legado histórico, su legado político, su legado social, su legado económico. Creo que Fidel está todavía, o nos puede dar muchísimas lecciones todavía de su impronta en la Revolución Cubana, de su impronta internacionalista, de su pensamiento en materia de economía, de salud, de su enfrentamiento al imperialismo norteamericano. Por mucho que intentaron asesinarlo, no pudieron. Por mucho que intentaron opacar su pensamiento, tampoco han podido. Por mucho que han tratado de que la gente no piense en Fidel, no solo en Cuba, sino en el mundo entero, las nuevas generaciones realmente piensan en Fidel, siguen sus ideas, y yo creo que hoy Fidel está más vivo que nunca. Creo que es algo que es meritorio significar, y acá en el Ecuador yo te diría que hemos encontrado una respuesta excelente. Y crearon, se creó la cátedra justamente de Fidel Castro. ¿Cómo está encaminada esa? Y sé que también han estado haciendo un recorrido muy importante en diferentes regiones y provincias del Ecuador, embajador. Sí, mira, la cátedra está integrada por, inicialmente, por un grupo de compañeros revolucionarios con una tradición de izquierda muy fuerte en el Ecuador, pero la cátedra está abierta a facultades de universidades, a otros amigos que se quieran incorporar, a movimientos de solidaridad con Cuba o con otros países de la región. En fin, la cátedra no es un ente limitado, no es un ente cerrado, es algo que va a estar desarrollándose continuamente, integrando a su composición todos los compañeros y compañeras que deseen estar. Y creo que es muy importante de señalar que se han planificado toda una serie de acciones durante, ya más o menos tenemos planificado un año de trabajo, donde se van a hacer, reitero, talleres, exposiciones, se van a presentar libros. Ya de hecho se presentó un libro sobre el pensamiento de Fidel, con contentivo de algunos de los discursos más trascendentales del comandante en jefe. Es decir, estamos realmente muy satisfechos con el trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y la acogida y la recepción, sobre todo de los ecuatorianos, de las organizaciones sociales, de diferentes colectivos, no necesariamente políticos. Yo creo que ha sido muy buena. Y tú comentabas sobre la incursión de algunos funcionarios de nuestra embajada, por ejemplo, en zonas como Riobamba, como la Universidad de Ambato, como Guayaquil, donde hemos estado, hemos presentado trabajos, hemos presentado ciclos de cine, hemos presentado exposiciones de fotografías, hemos dado conferencias, no solo yo, sino también otros compañeros de la embajada, y donde quiera que hemos ido, con ese pensamiento de Fidel, con ese legado también del Che, pues ha habido una receptividad, yo te diría que excelente, por parte del pueblo ecuatoriano, de la juventud ecuatoriana, por parte de los niños ecuatorianos. Hemos presentado películas para niños, películas que hablan de nuestra sociedad, pero adaptadas para la niñez. Y ha sido muy interesante la reacción de los niños ecuatorianos, cómo se han proyectado en su realidad, comentando la realidad de nuestro país. Yo creo que ha sido una experiencia realmente fantástica estos primeros trabajos que hemos hecho con la cátedra y en sentido general con el movimiento de solidaridad, porque no solo, digamos, difícilmente sería separar la cátedra del movimiento, el movimiento de la cátedra, trabajo de la embajada, el trabajo de compañeros individuales que están vinculados a esto. Claro, porque a pesar de lo que se habla o que se quiere distorsionar y siempre con estos linchamientos mediáticos que tiene la prensa transnacional en sesgar lo que realmente pasa, incluso difamar lo que pasa cotidianamente en Cuba y en otros países de nuestra patria grande, no solo del Caribe, Me parece importante lo que usted menciona, que bueno, aparte de la historia de hermandad y amistad que tenemos entre Ecuador y Cuba, me parece es muy importante que los ecuatorianos, porque bueno, el Frente de Solidaridad, los Amigos por Cuba, es muy, muy, muy arraigado acá en el Ecuador, y eso desmiente realmente todo lo que tratan los medios de comunicación o la gente que no tiene una noción o desconoce realmente de la geopolítica o de la revolución cubana, lo dicen, ¿no? Porque, y eso da como una pauta que el pueblo tampoco está convenciéndose de lo que dicen los medios de comunicación. Yo creo que el pueblo ecuatoriano, como la inmensa mayoría de los pueblos del mundo, sabe discernir la mentira de la verdad. Y en ese sentido pueden decir cualquier cosa, pero cuando el pueblo ecuatoriano ve que médicos cubanos, que rescatistas cubanos acudieron de primeros a apoyar cuando el terremoto en Manabí, en Esmeraldas, cuando ven a los médicos cubanos trabajando con ahínco, con fervor, por salvar vidas, por curar enfermos acá, tenemos una brigada médica de más de 510 compañeros. Cuando ve todo el esfuerzo que hacemos por el desarrollo y el intercambio cultural entre Cuba y el Ecuador, pues difícilmente alguien pueda dejarse llevar por la propaganda anticubana que puede algún medio de difusión comentar. Yo creo que cada vez es más difícil imponer esas mentiras en la sociedad ecuatoriana y en la sociedad latinoamericana en sentido general. ¿Cómo está recuperándose del huracán del año pasado, María? Y también, pues bueno, un abrazo siempre fraterno al pueblo cubano. Se cayó justamente un avión yendo de La Habana hacia Holguín. Yo justamente estudié en Holguín, esa maravillosa provincia. ¿Cómo están superando todo lo del año pasado, el huracán María, este desastre, este accidente que chuta, hubieron como ciento y pico de fallecidos, un dolor muy grande para el pueblo cubano y para toda Latinoamérica, y bueno, y también iniciar con toda esta arremetida del imperio, con toda la posición de Donald Trump ante lo que se planea hacia Cuba y hacia el mundo entero, realmente cómo está surgiendo Cuba y cuál es la posición actual de Cuba versus Estados Unidos y sus relaciones. Sí, mira, realmente la posición geográfica de Cuba nos hace que todos los años uno o varios huracanes nos golpeen intensamente, y eso realmente es algo que es una gran afectación. Claro, porque no estamos reparándonos de los daños de un ciclón y ya nos afecta el otro. Pero lo más importante aquí es que no nos rendimos, Yumac. No nos rendimos ante los ataques del imperialismo, no nos vamos a rendir tampoco ante los ataques de la naturaleza. El pueblo cubano es un pueblo valiente, un pueblo decidido a luchar, decidido a salir adelante. Por lo tanto, se está trabajando muy fuerte con relación a los daños de María, se están recuperando todas las casas, se están priorizando el trabajo de fortalecimiento de las casas que había en las zonas afectadas, y creo que prácticamente la mayoría de los daños ya están recuperados, están superados. Con relación a lo otro que tú me planteabas, bueno, pues mira, la política imperialista contra Cuba yo creo que no va a cambiar en muchos años, y nosotros estamos dispuestos a jugar con las reglas que nos imponga el gobierno de los Estados Unidos. Si el gobierno de los Estados Unidos quiere mejorar las relaciones con Cuba, quiere mantener un vínculo positivo con Cuba, estamos preparados. Si el gobierno de los Estados Unidos pretende continuar su bloqueo, que ha sido condenado unánimemente por Naciones Unidas, por todo el mundo, si quiere continuar con su política agresiva, su política de transmisiones ilegales hacia Cuba, su política de fomento de la contrarrevolución, pues también estamos preparados contra esa política, y vamos a defendernos de esa política nefasta, como tú bien dices. Y estamos en un contexto distinto, como tú bien sabes. Recientemente se llevó a cabo las elecciones en nuestro país y el compañero Miguel Díaz-Canel fue elegido como presidente de los consejos de Estado y de ministros de nuestro país, un hombre relativamente joven y lleno de entusiasmo y de espíritu revolucionario, un compañero con una gran experiencia en el trabajo de dirección del partido, fue líder del partido en Santa Clara, en Villa Clara, vicepresidente, ¿no? También. En Holguín fue vicepresidente, ha sido ministro de Educación Superior, es decir, es un compañero con una experiencia de trabajo político, de trabajo vinculado a las masas, es muy grande, y hay una gran confianza del partido, del pueblo, de las instituciones, en que bajo la conducción de Miguel Díaz-Canel, bueno, pues el pueblo cubano continuará saliendo adelante, continuará defendiéndose de la política absurda del gobierno de los Estados Unidos y seguiremos nuestro camino de revolución, de socialismo, nuestro camino de bienestar de todo el pueblo cubano. Y es porque la revolución es para y con el pueblo cubano, esa es la diferencia. Y quería, embajada, antes de irnos al segundo corte musical, ¿cómo usted analiza o qué lectura daría toda esa injerencia del imperio norteamericano a países con gobiernos progresistas, tanto en Nicaragua como en Venezuela? ¿Qué lectura usted tiene para todo este proceso que se está viviendo en los actuales momentos en nuestra América Latina? Mira, yo creo que la política norteamericana ha sido una desde hace muchos años, que tiene matices con uno u otro presidente norteamericano. Pero la política de injerencia, de intentar neutralizar a los gobiernos progresistas, de intentar acabar con los procesos progresistas en la región, ha sido histórica, ha sido única, y da lo mismo que esté un presidente demócrata o un presidente republicano en la Casa Blanca. Yo te podría decir que en este caso el señor Trump ha recrudecido las acciones agresivas del gobierno de los Estados Unidos contra los países de América Latina, en especial podemos hablar de Nicaragua, podemos hablar de Venezuela, podemos hablar de Cuba, podemos hablar de Bolivia, y te podría señalar que realmente son muchos los millones de dólares que dedica el gobierno norteamericano a desestabilizar estos países. Mira, Venezuela es un país soberano, independiente, que ha desarrollado un proyecto económico y social, que ha recibido el apoyo del pueblo venezolano en disímiles y amplias y democráticas elecciones. Así es. Que ellos han realizado. Por lo tanto, ¿qué moral tiene el gobierno norteamericano para cuestionar la democracia venezolana? Cuando un presidente de los Estados Unidos puede ganar la silla de la Casa Blanca con una cantidad de votos menos que su contrincante, como el propio caso de Donald Trump. Y en Nicaragua, bueno, pues lo mismo. ¿Qué moral tiene el gobierno norteamericano para cuestionar la política del presidente nicaragüense Daniel Ortega, o para cuestionar y para financiar a la contrarrevolución? Yo creo que en tanto en el caso nicaragüense como en el caso venezolano estamos hablando de una intervención descarada del gobierno de los Estados Unidos en sus asuntos internos, creando, fomentando la contrarrevolución. Es una historia que ha fracasado muchas veces en Cuba. Ellos no han cesado durante décadas de tratar de construir esa contrarrevolución en Cuba. Han fracasado por la fortaleza de la revolución, por otros muchos factores, y tratan de repetir esa historia fracasada en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. Porque es la misma forma de actuar, el mismo libreto, no son creativos como alguien dice. Es el mismo libreto, tratar de crear organizaciones contrarrevolucionarias, tratar de financiar esas organizaciones, tratar de apoyar desde todos los puntos de vista a esas organizaciones contrarrevolucionarias en los países, de forma tal que vayan ganando en fortaleza, en proyección, y que se conviertan en algún momento en retadores del gobierno progresista de esos países.

abierto a todo el público desde los 12 años de edad en adelante. Inscríbase en el correo ritmostropicalesce@gmail.com o al teléfono 0985-965580. Inicio del taller, viernes 29 de junio. 2 horas semanales, de 7 a 9 de la noche. Conéctese con la otra persona a través del lenguaje corporal de los ritmos tropicales. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Así es, el comandante Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, y el comandante Che Guevara realmente mantuvieron una relación importante dentro de los triunfos de la Revolución, pero sobre todo también creo que fue parte y el impulso para que Che Guevara pudiera seguir caminando y construyendo y sembrando en donde recorrió para que se germine ese espíritu insurgente contra las injusticias sociales. ¿Qué destacaría usted más, lo más importante o dentro de lo más importante, la relación Fidel Castro y Che Guevara? Mira, Yumac, los principios de la revolución unían a esos dos gigantes, y no solo los unieron durante la vida del Che, de Fidel, sino que yo creo que los principios de la revolución han unido a estos dos grandes personajes de nuestra historia durante décadas. Yo, como tú conoces, fui embajador en Bolivia, y para mí esa fue la experiencia más linda que he tenido como diplomático, porque no solo pude poner en la práctica los principios de la Revolución Cubana, la ayuda al pueblo boliviano, sino tuve la oportunidad de visitar esos lugares donde estuvo el Che Guevara, donde cayó el Che Guevara, donde lo asesinaron. Lo asesinaron vilmente, sí. Y tuve la oportunidad, por ejemplo, de visitar Valle Grande, de visitar La Higuera. En La Higuera, que es un pueblito recóndito a prácticamente más de 2 horas de Valle Grande, que está ya bastante lejos, digamos, de Santa Cruz, que es la ciudad. Santa Cruz, monte adentro, como diríamos. Tuvimos la oportunidad de instalar ahí, en La Higuera, un consultorio médico cubano. Y cualquiera hubiera pensado que allí, como estaba tan intrincado, tan alejado, era tan difícil la situación, no había luz eléctrica, pues que allí irían quizás los médicos menos destacados. Pero era todo lo contrario. Ahí iban los médicos vanguardias de la Brigada Médica Cubana. Y esos médicos no solo curaban, no solo sanaban, sino que esos médicos trabajaban con la escuela que había en La Higuera. Y esos médicos enseñaban computación, esos médicos enseñaban inglés a los niños. Y los niños de La Higuera tenían una característica singular, ¿no? Y además triste. ¿Por qué? Porque avanzaban en su coescuela, y al llegar, por ejemplo, a sexto grado, como no había escuela secundaria en La Higuera, tenían que retornar quizás a cuarto grado. Es decir, volvían a empezar. ¿Qué cosa? Era un cuadro triste, y bueno, poco a poco fuimos creando las condiciones para que eso no sucediera más, para que eso cambiara y los niños pudieran seguir en Valle Grande, en otros poblados cercanos, el ciclo de escolaridad. Pero cuando llegamos ahí nosotros con la brigada, nos encontramos eso, que los muchachos llegaban a sexto grado y tenían que retornar a cuarto o a quinto, o simplemente dedicarse a trabajar con su familia. Como era habitual, y ahora entre nuestras formaciones que se ha hecho con Evo y en 10 años atrás de nuestro gobierno anterior, se hizo muchos cambios importantes, ¿no? Y yo te digo, realmente en Bolivia hicimos un trabajo extraordinario, como creo que estamos haciéndolo acá con la Brigada Médica Cubana también. Así es, mi querido embajador. Te puedo decir, por ejemplo, darte algunos datos de la Brigada. Más de 5 millones y medio de atenciones médicas. Ya llevamos más de 170 trasplantes de órganos. Mire, qué increíble. Antes de la llegada de la Brigada Médica Cubana, en el servicio público del Ecuador, gracias, se habían hecho aproximadamente unos 80 y tantos trasplantes. Figúrese. Después de la llegada de la Brigada Médica Cubana, se han hecho solo por la Brigada Médica más de 170 trasplantes, con un 99% de supervivencia. Increíble. Una cosa realmente bonita. Y quien te dice eso, te dice los centros oftalmológicos, que han operado a miles y miles. Y siguen operando. Y seguimos operando a compatriotas ecuatorianos. Podemos hablar del Everprot y el tratamiento del pie diabético, que desafortunadamente en estos momentos no se está aplicando por decisión que nosotros respetamos de las autoridades médicas. Se debería, como ecuatoriana, exigimos que se mantenga ese medicamento, porque realmente ha sido probado y ayudado en los años que se estuvo implementando y dando a los enfermos con este problema del pie de diabético. Realmente han tenido formidables resultados. Yo no sé por qué realmente se quitó este medicamento. Un importantísimo resultado. Incluso podríamos decirte que hoy el Everpro está siendo adquirido en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Es decir, es el único medicamento probado que es capaz de sanar el pie diabético. Y todos sabemos, o todos podemos imaginarnos, lo que representa una amputación para una persona. Verse de buenas a primeras desprovisto de un miembro, de un pie, de una pierna, pues eso realmente es traumático. Y el Everprot acá en el Ecuador, como en otros muchos lugares del mundo, hizo la diferencia en cuanto a salvar miembros y extremidades de muchas personas. Y conforme te comento esto en materia de salud, te comento también el apoyo nuestro en materia de la alfabetización, que se cumplió un rol importantísimo, deberíamos volver de nuevo a hacer esta campaña de alfabetización, porque desafortunadamente el Ecuador no pudo cumplir con la meta de reducir más allá disminuir del 4% de analfabetos, y la UNESCO para declarar a un país libre de analfabetos pues requiere que sea menos del 4%, y yo creo que se está haciendo un esfuerzo ahora nuevamente, y nosotros estamos en la mejor disposición también de apoyar este esfuerzo con nuestro método Yo Sí Puedo, que también ha sido probado en muchísimos países del mundo y ha resultado realmente un importante logro para estas campañas de alfabetización. Y quien te dice eso te dice otras muchas facetas en las cuales estamos apoyando, estamos cooperando con el pueblo ecuatoriano. ¿Y cuál es la reciprocidad del pueblo ecuatoriano hacia Cuba? Porque realmente el Estado y Cuba como país siempre has tenido para el Ecuador y para un montón de países de Latinoamérica y del mundo, este tipo de misiones y apoyos constantes. Esa es la solidaridad, esa es la visión internacionalista que dejó enmarcada nuestro comandante Fidel Castro y que también la tuvo el Che Guevara. Bueno, yo te digo que existe una muy buena relación entre Cuba y el Ecuador, relaciones de respeto, relaciones de camaradería, hay cooperación en materia de política exterior, en organismos internacionales. El Ecuador tradicionalmente ha votado contra la resolución, o sea, contra el bloqueo norteamericano a Cuba, y eso es algo que nosotros, por supuesto, agradecemos infinitamente al pueblo y al gobierno ecuatoriano. Qué importante, mi querido embajador. Bueno, y los vínculos irán creciendo a medida. Bueno, ¿qué opinión tiene de la UNASUR? Aunque ustedes no son parte de UNASUR, pero ahora está justamente con la presidencia temporal el Estado Plurinacional de Bolivia. Y también con respecto al ALBA, el Ecuador hace una semana, y que no se ha promocionado ni se ha difundido, les comento que el Ecuador ya no es parte del ALBA, de esa alianza bolivariana de los pueblos latinoamericanos ya, y caribeños ya no es. Pero, de alguna manera, ¿qué visión tiene, se va a poder sacar a UNASUR adelante y qué va a pasar con el ALBA? Bueno, yo creo que es un deber de todos los pueblos de América Latina, no solo de los miembros de UNASUR, pues defender la institucionalidad de UNASUR. Y realmente nosotros esperamos que el gobierno boliviano pueda avanzar en lograr una solución que sea beneficiosa para todos los integrantes de esta organización. Porque reitero, me parece que UNASUR, como la CELAC, como otras instituciones en la región, como CARICOM, pues son organismos muy necesarios para el fortalecimiento de la comunicación entre los países, para el fortalecimiento del comercio, de la inversión intrarregional. Y por eso es que realmente nosotros favorecemos que UNASUR pueda avanzar en una solución y que realmente todos los países miembros pues continúen formando parte de esa institucionalidad de UNASUR. Y igual del ALBA, nosotros somos parte del ALBA y creemos que el ALBA tiene mucho futuro, que el ALBA va a seguir adelante y que todos los países miembros del ALBA pues tenemos una comunión de intereses y que eso, por supuesto, es algo que nos une y que nos seguirá uniendo en el futuro. Así es, y a defender nuestros procesos de integración en estos momentos tan importantes de los que vive el mundo y dentro de esa injerencia insistente y cotidiana del imperio norteamericano. Eso depende de nuestros pueblos y sobre todo no olvidarnos que somos pueblos soberanos y que así debemos mantenernos y que todos los pueblos tenemos derecho a la autodeterminación y a decidir qué caminos nos corresponde coger. Y esa es también la importancia de estas figuras de Fidel Castro, del Che. Pero realmente felicitar a Prensa Latina, yo digo, ¿qué pasaría, querido embajador, en los actuales momentos donde tenemos apenas 3 medios a nivel mundial que contrarrestan a toda esa, a esas transnacionales de la comunicación hegemónica que intentan decirnos y convencernos de lo que realmente no pasa por los intereses del imperio? ¿Qué pasaría si no existiese Prensa Latina? Prensa Latina, 59 años, más de 32 países, que está, decenas de países que cubre diferentes temáticas, pero también Prensa Latina está donde se requiere estar la noticia. Yo no sé qué haríamos sin Prensa Latina, sin incluso Telesur, o sea, no sé qué pasaría, y sobre todo Prensa Latina, sí, como tal, que es nuestro, latinoamericana, ¿no? Mira, yo creo que Prensa Latina, desde su misma concepción, ha jugado un papel muy importante a la hora de defender las causas populares, las revoluciones. Prensa Latina, yo creo que es muy importante como medio alternativo de prensa, como medio de prensa, agencia de prensa, porque presenta la realidad del mundo de otro color, diferente al que la presentan las agencias capitalistas. Así es, occidental. Yo creo que Prensa Latina es un baño de verdad, es un baño de frescura, de realidad, y creo que el gran reto de Prensa Latina es abrirse sus espacios a pesar de ese monolito tan gigantesco que enfrenta, porque hoy hay muchísimas agencias en el mundo, pero cuando tú ves una noticia en esta agencia y tú recorres 100 agencias, vas a ver esa misma noticia con el mismo corte en un lugar muy alejado de donde se produjo la misma noticia. Y yo creo que Prensa Latina da esa visión alternativa, da esa visión realista. Y yo creo que si no tuviéramos Prensa Latina, tuviéramos que inventarla, como se dice en esa frase, ¿no? Porque Prensa Latina es muy necesaria para los pueblos del mundo, para los revolucionarios del mundo, para las personas que han decidido tener una visión que no es la hegemónica en este mundo. Para los oprimidos, Prensa Latina, al igual que Telesur, al igual que otros medios, pues son realmente muy, muy necesarios. Y yo quiero aprovechar, actuales sobre todo, quiero aprovechar esta oportunidad que tú me das para saludar a la agencia, para saludar a sus directivos, para saludar a todos los compañeros que componen esa familia grande de Prensa Latina. Y decir que realmente nosotros estamos muy orgullosos de haber trabajado en muchos países donde hemos estado. Hemos trabajado con Prensa Latina y hemos realmente hecho una hermandad con esos compañeros, y estamos seguros que Prensa Latina, hay Prensa Latina para rato. Así es, para 100 años más. Y mientras sigamos construyendo y defendiendo y trabajando por la libertad de nuestros pueblos, seguirá Prensa Latina. Y saludamos aquí a la Sinaí Céspedes, que no pudo estar esta tarde acá, porque bueno, siempre están trabajando como hormiguitas. Y bueno, también Prensa Latina, mi querido embajador, para ir despidiendo, se ha caracterizado, no solo hace edición de libros, publica una serie de... porque hay radio y televisión también. Ajá. Y aparte de la prensa escrita, ¿no? Sí. Prensa Latina ya no es una agencia tradicional de cables. Yo creo que Prensa Latina en estos momentos ha tomado el formato actual de las principales agencias del mundo. Tiene televisión, tiene radio, tiene servicios de cable, tiene servicios de publicaciones que emite Prensa Latina, trabajos específicos que hace Prensa Latina por encargo. Es decir, yo creo que Prensa Latina ha difundido la verdad durante muchos años, lo seguirá haciendo, pero Prensa Latina no se ha enquistado, no se ha conservado como originalmente, sino que ha evolucionado. Innovado permanentemente. Innovación permanente, una modificación permanente para tratar, en este mundo donde la competencia de la noticia es salvaje, pues tratar de llegar a un público cada vez más amplio, cada vez más grande, cada vez más culto. Así es, mi querido embajador, el tiempo ha volado y para nosotros, para Trazos de Nuestra Identidad, la radio que hace la cultura, siempre es un privilegio contar con su tiempo, con sus valiosos aportes e información sobre respecto a Cuba, pero también a toda nuestra Latinoamérica y el Caribe. Hoy de tarde insistimos con la invitación, mi querido embajador, a las 6:30 en seis la Academia y media, Nacional de Historia. En la Academia Nacional de Historia va a haber un panel, un foro, en el que se va a discutir el pensamiento y la acción del Che Guevara y de Fidel Castro en torno al internacionalismo y a la salud en Cuba y en el mundo. Así es. Muchísimas gracias, Dijuya, y hay Prensa Latina, de estar siempre alertas, propositivos, con un correcto pensar, sentir y actuar. Muchísimas gracias al Andrés Alejandro, a toda la gente también, a Radio Sur TV Grupo, que se une cada miércoles y jueves y que nos transmiten a través de sus señales. También a Orlando Hidalgo, a Rafael Cuba Ochoa y a Joe Morales. Muchísimas gracias que se han conectado, y a nuestra querida amiga doña Mercedes de Armas, justamente, que siempre está conectada y siempre está pendiente de nuestros programas, nuestra ministra consejera política de la Embajada de República de Cuba acá en el Ecuador. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto, y no se olviden, reiteramos la invitación, está hoy tarde a las 6:30 en la Academia Nacional de Historia, este conversatorio, Fidel, el Che, salud e internacionalismo. Así es, no me equivoqué, mi querido embajador. Muchísimas gracias a todos. Calla Cama, nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Gracias, mi querido Isaac. La palabra cielo se hizo en su boca, y como si no hubiera más en el mundo. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CC.